ya estamos aquí. Ya llegó, tío, el último estamos... día. Este es el típico día que si esto fuera el 1-2-3, acabaría todo el mundo llorando como un chalao. Claro. Entonces, no es el caso, porque vacaciones mola. No, mola. Pero bueno, de la radio da igual, ¿eh? Tampoco es que digamos, tío, que pesado hacer la radio. No, lo hacemos poco. Yo creo, que es más pesado aguantar llorando. Que así. Eso sí. Bueno, esto es una semana un poquito especial, en la que ha muerto demasiada gente que no debía haber muerto, que han torturado, demasiada gente que no debían haber torturado. Moratones en las fotos de los periódicos. Y que debemos creer que vivimos en un estado, en un mundo demócrata. Puestos a morir, no podría morir Santiburcio cada semana. ¿Por qué se llenan la boca hablando de demócrata? Está la cosa fatal, ¿no? Cada vez me doy más asco y... Está mal aquí, está mal en Italia, está mal en todo el mundo. Continente de Miliki, ya G8. Y resulta que Italia es uno de los G8 que iban torturando en las comisarías. Mussolini se ve que hizo muy allí con fuerza y se ve que todavía siguen allí. Sí. Podríamos decir, la palabra es hijos de puta. Yo creo que sí, yo creo que bueno. Están pasando cosas malas, ¿eh? O sea, porque ahora somos todos muy de estar en el sofá. Sí. Pero esto pasa hace 100 años y hay una guerra ya. Fijo. Ya salió la de Troya. Porque han tenido que matar al chaval ese y hacerle moratones a otros niños. No, es que el caso es que han matado al chaval ese. Sí. Y el nota es que lo ha matado. Sí. No tiene juicio ya, lo han destruido totalmente. Es más, le han dicho que de puta madre, probablemente le han subido el sueldo. Es que claro, y es que, no tenía aparecido. Mucha presión, le estaban tirando piedras. Y el hijo de puta que lo mandó allí si era un novato. Claro. ¿Quién fue el listo que lo mandó allí si era un novato? Santiburcio, seguro. En fin. Son de hijos de puta, vamos a empezar el programa ya. ¿Podemos llamar hijos de puta? Todo el programa vamos a insultarlos. A los de allí y a los de aquí. A todos. Porque los de aquí también han matado a otro pavo. También. Porque el del ojo también murió. Está la cosa muy mal. No, y aquí, oye, qué bien, ¿eh? Y luego, hostia, es que vivimos en un país puta madre, España va bien y todo va guay. La famosa frase de los jóvenes modernos de qué suerte tenemos de haber nacido en España. Sí, hoy iba por la calle y de repente veo un rapado y le veo un símbolo así que tatuado en la piel que dices, pero niño, que sí, que si me das una hostia me matas, pero es que eres imbécil, lo único que tienes una es una cosa eso. No quita la otra. En fin, que los del G8 se lo vayan pensando, si sale tanta gente a tirar piedras será por algo, por algo será. Si al final el G8, que se supone que está haciendo negociaciones y cosas para que el mundo vaya mejor, y hay un montón de gente que le está diciendo que no, y se tienen que ir cada vez más lejos, y al final se van a meter debajo tierra, en un búnker, para poder hacer la reunión del G8. Que no saben dónde esconderse. Va a ser que al final están equivocados. O sea, podrían reflexionar directamente. Hacer el brazo un poquito. Ellos o algo. Pueden reflexionar, pero la policía mejor que lo deje estar. Hoy, señor X, te veo. No, me ha irritado y mucho. ¿Vienes irritado? Sí, me ha irritado y mucho. Cago en Dios. Que les ha hecho mucho X? Daño a la gente. Y eso no se hace. Porque si votamos y estamos en democracia, es para algo. Vivimos en no un país. No para chuparla y que nos suban la gasolina, nos suban las hipotecas y encima chuparla y poner cara de buenas personas. Coño. Más plomo. Cago en Dios ahí. Cago en Dios. Tenía que dar ni uno. Ni uno. Cago en la puta. Ay, bueno. Hace calor, hablando de las cosas. Me he puesto alterado. Me estaba reservando estos minutos para... Pa. Ya te he visto ahí mordiendo el pomo de la puerta. Estaba diciendo, esperando vamos a empezar, ya, a empezar que lo tengo reservado. ¿Sabes eso que cuando vas a echar la pota que lo tienes ahí a puntito, puntito? Sí. Y te esperas que pase alguien que le tienes manía para potarle encima. Te aguanta el amargor un rato. Exacto. Que dices, empiezas ya a ponerte de todo. Curioso, con lo bueno que está el amargor de la cocaína y lo malo que está el amargor de la bilis. Hostia. Y es similar. Luego el relato que nos ha enviado hoy la amiga Leida, que habla de cosas de las potas. Ah, ¿sí? Sí. Sé que poto el otro día y estuvo pensando mientras potaba, cosa complicada. Hostia, yo siempre que he potado, no estoy para nadie. O sea. Y pensaba y todo. Sí, sí. O sea. Yo, mi única obsesión cuando poto, si ha llegado a ese punto, sí, es intentar centrarme, porque todo se mueve. Todo se mueve, inclusive la taza en la que estás con la cabeza adentro. O sea, que no dices, hostia, estoy potando y qué bien me siento. Que no, a lo mejor no estáis potando en una taza de un bar y antes ha ido el señor X, que ya confesó aquí que le mola mearse fuera. Aposta. Claro. Yo voy a decir una cosa. Yo he compartido batterer con un compañero de pota. O sea, los dos uno en cada ladito. Onda. Echando la trellita. Como el día que en la musiqueta potamos los dos también. Ah, uno para cada lado. Exactamente. Claro que sí. Pero ese día espectáculo. Casi me sacas del asiento. Sí, porque yo necesitaba un hueco para mí. Y en ese momento no tenía amigos ni enemigos. Un culetazo, que fue ya el último ya que me dio un pulso en el estómago a mí también. Y yo también acabé trayendo por el otro lateral, cuando cuatro pijas levantaban las manos así. ¡Ay, ay, ay, que no ay, se apican! Era pota de esa que te sale a la solidarias de mierda. Seguro que esas también, sus novios son maderos. Claro. Mejor que maderos antidisturbios. Son santiburcio. Y llevan gafas de esas de madero. Gafas de madero, pero con corazón de cristal de gaseosa. Con corazón de santiburcio. Sí. Que también echamos mucho de menos cuando le dio de palos a la gente de abajo, a los, ¿cómo se llama? A los pesados. Sí. Le dio de palos, pues mira. todo el descampado lleno de niños y hizo ir a la Guardia Urbana a repartir palos. Que encima manda a los urbanos, porque ya que manda a los maderos que son profesionales. Claro. Los urbanos no sabían ni dónde pegaban, los pobres. Claro. Pablitos, ¿qué van a hacer? Claro, que fuese él directamente. Luego se muere y hay que estar ahí. Sí. Era un gran político. Claro, oh, sí, era un gran político. Y tenía tres carreras, sí, pues mira, los muertos y nosotros aquí vivito y coleando, sin estudiar. Sí. Y seguro que los que rodearon al que le reventaron el ojo y luego la vida, sí, esos también tienen familia. Claro. Pero me suda la polla. Igual que le sudó la polla a ellos que ese chaval se muriese. Por muchas piedras que tirase. Son gentuza. Porque al fin y al cabo tendrían que ser profesionales. Ante todo. ¿Cerramos ya el bloque política o...? No sé si voy a poder. Bueno. De vez en cuando me vas a tener que dejar que me desahogue. Me vaya soltando. Hijos de puta, ahora. En tu casa, que se te llena la boca. Tú dilo, dilo. Hijos de puta. ¿Le puedo llamar hijos de puta? Es como cuando dices España. Sí que se llena así. España. Bueno. Tenemos una canción de un grupo que se llama Código Neurótico de Tarrasa City, que habla un poco de estos temas que están pasando en el mundo, que unos quieren globalizar y otros quieren que no se globalice. Y sí, globalizar está muy bien. Siempre la misma historia. Pero bien. La canción se titula La otra cara de la moneda y es del disco Colores de Guerra. Hey! para ellos. Bueno va. ¿Y bueno, qué más? ¿Y qué más? ¿Quieres que te cuente cosas? Cuéntame cosas. La semana pasada me hicieron una entrevista en Radio Ciudad Bella. Ah, sí. Qué nivel, ¿eh? Con estudio, con micrófonos, con casco. Sí, ¿os pusisteis casco y todo? Yo no, porque no había empato. Una lata de cerveza. Ah, no, tú no. Yo no tenía casco. ¿Y quién se puso casco? Pues se puso el Hal, no sé, la que hacía la Isa, que hacía el programa, el Joan, que hacía el programa, y había otros cascos para el Gore y el Necken, se lo compartían. ¿Y qué decían en el este? ¿Y a Puyover no fue? Sí, el Hal. Ah, claro. Allí es Hal. A veces al Puyover, a veces Hal. ¿Y el otro, y qué salían? Pues los auriculares. Pues lo que hablábamos y las cosas de caspa que poníamos. Ah, hoy tú no oías nada, tú simplemente hablabas. Sí, pues luego hicieron un invento y se oía por los altavoces también. Oye, muy bien preparado, ¿eh? ¿Sí? Así más o menos como nosotros, ¿no? Pero como nosotros, pero de verdad. Con luz verde y luz roja, de esa hora puede hablar, ¿no? Qué nivel, colega. Pero había que controlarse, ¿no? No podías decir cosas, ¿no? Yo dije, hijo puta, y cosas de estas, y se puede. ¿Sí? Sí, me parece que lo pregunté después de decirlo. Muy en mi estilo, pero me parece que sí se puede. Bueno, así que ya de acá a la fama, ¿no? Ya, no, ya estoy en la fama. Ya está. Me estoy manteniendo, que es lo difícil. Vale. Vamos y antes, te voy a contar bella anécdota. A ver. Antes, sí. Estuvimos en un bar, ¿vale? Regentado por un chaval de Oriente Medio, no sé, yo qué sé. De donde sea, da de igual. De donde sea. Nah, de aquí no era. Pasa que nos da exactamente igual. Sí. Y sucedió una cosa, que era un bar que no había alcohol, macho. Anda la hostia. Anda, manda cojones. Yo ahí con mi agüita y Hal con una cerveza sin alcohol allí, como gilipollas. ¿Los dos? ¿Eso es legal? ¿Abrir un bar y no tener alcohol? Es como abrir un bar y solo servir comida de lechuga y es cosas. Es como poner una tienda de fotocopiadora, de esta de fotos, pero no tener folio. O sea, a lo mejor empiezas perdiendo. No. O sea, los negocios son así, eso yo lo sé. Hombre, lo raro es abrir un bar que no sirva alcohol. Es extraño, y más allí... ¿Qué dice? La renta per cápita de... ¿Pero había de gente en el bar o no? No, muy pocos. Y había mucho del país ese, donde sea. Ah, pues a lo mejor es solo para gente de ese país que no beben. El menú diario valía 500 pesetas. ¿Y qué te ponían? Pues lenteja, lo que quisieras. Había lenteja allá. Es lo suyo. En verano es lo suyo. Lenteja, una toalla y ahí ya dejarte media vida. Lenteja en da energía que te cagas, ¿eh? El magma. Luego lo que es chorizo y morcilla, lo que es el magma. Ya ves. Luego pegas unos truñacos. Eso... Entonces, igual sí que te mareas y todo. Si consigues que te salgan compactos, que tienes todos los nombres que vayan a... Si unas lentejas son buenas, sí, cuando vas a acampada y eso, ¿sabes cómo se sabe? ¿Cómo? Tú apagas todas las luces, o sea, todo oscuro. Si al abrir el bote sale luz de dentro, sí, eso es que hay potencia. Ya. Claro. Porque la energía es muy puta, ¿eh? La energía nunca desaparece, se transforma. Claro. Es una puta, ¿eh? Tiene la energía, no sabe nada. Y cuando se convierte en mierda, exactamente, que ya es la fase final. Vamos a hablar de esos temas, tío. Es la fase final de la energía. No sé, me has despertado la curiosidad. Yo me estoy comportando. No, perdón. La energía es muy puta, se transforma. O sea, que si que yo te hago así, mi energía ahí se transforma en dolor o algo, un golpe. Anda, mira, ya me ha tenido que dar una hostia. Era para probarlo, era a ver para probarlo. Si funcionaba. Me cago en todo. Bueno, que sepáis que hoy vamos a hacer el sorteo de Zetter. ¿El sorteo? Sí. Oye, vamos a hacer sorteo todo. Ha venido Raikapo para soltearlo. Luego... Sí, ha venido Raikapo. Raikapo aquí. ¡Anda, hostia! Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no? Y leeremos un relato de Aleida. ¿Sí? Aleida. ¿Y esa chica quién es? Leeremos una carta suya. ¿Ese quién es? Esa chica es la foto, ¿sí?, que envió. Sí. Que sale con una amiga suya. Que dice que no la ha enviado, que la ha enviado. ¿Qué le nos pasa? Está volviendo loco. Vamos a leer una carta ahora que nos vamos a volver Aleidra. ¿Qué te pasa, Aleidra? La culpa es de lo de correo. Claro. ¿Y sabes de quién más? De Shenfuye. El Senfue. ¿Dónde estará el Senfue? Senfue no se va a ir. ¿Se iba a Galicia, Senfue? No, otros iban a Galicia. El Senfue creo arriba. Que no va a ningún lado. Creo que es un poco mendigundio. Senfue. Va tirado de mollejas. En mollejas. Y por eso come lentejas. Sí. Luego también tenemos que hablar. Yo contigo no voy a hablar, solo voy a discutir. De lo que vamos a poner en el mes de agosto. Haremos un poco de comentario. Ah, ¿sí? Comentario de texto, o sea... Claro, todo ese que no hemos hecho en los programas, para que lo sepan. Sí, rollo resumen. Muy bien. Y muy poquito director. Más, ¿eh? Es que siendo el último programa... Oye, ¿y es como y el eso... último partido día de curro, que yo... compran canapés, champanes, cosas. Ayer vi a tu jefe, tío. Ah, tiene una napia considerable. ¿Has visto a mi jefe? ¿Dónde lo viste? En la puerta de tu curro. ¿Y cómo que no me avisa? Porque pasé con el coche, tío, que voy a avisarte. Cago en si Dios. Tú no estabas ya, imbécil. Pues pasé y dijo, hostia, qué nariz que tiene. Sí. Tiene nariz peculiar. Pero el casco le entra y le sale, o sea, que entrar es fácil, al salir es cuando dice, claro. Ahora tenemos ahí un dilema. ¿Y va en moto por la vida? Va en moto. Rollo moderno, pero una, un pepinaco o algo. No, no. Una mierda una moto. Scooty, una Scoopy guarra de estas. Scooty. Scooty. Scooty es mucho papel. Scooty, Scooty moment. Bueno, ¿qué? Es que ¿echamos una acción de HH o no? Bueno, vienes aquí agobiando al personal, ¿eh? Muy mal. Tenemos esto lleno doctor, de... Doctor, de mierda. Hostia, tengo calor. Men. Vienes aquí, a mitad del programa, le estás diciendo lo que vamos a hacer. ¿Tú estás perdiendo los papeles o qué? ¿Qué? Ahora que decirle lo que vamos a hacer. ¿Qué? Ya lo verán. Si no, ay, lo sabes ni tú realmente. Si a mí no me gusta la sorpresa. No lo sabes ni tú. Sorpresa. Este programa que está tan hiper preparado, no les despistas. Dejarles que con la duda. ¿No les despistas o no les despistes? No les despistes. Vale. O no les despistas. Vale, vale. No. Porque en ese momento juego de palabras, que a mí me da igual 880, ¿eh? Ah, ¿sabes que estaba a punto de dar un toque a tu coche con mi coche? Anda. Anda ahí. No tenía nada mejor que hacer, ¿no? He dicho, me voy a dar un beco y me voy. He dado la curva y digo, coño. Coño. ¿Qué, doctor? ¿Cómo que te cierras tanto? Pues mira, hay sitio. Porque había una señora allí tonteando bien, bien. Ante la duda, la demueles. Hablando de demoles, ¿sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Desmantelé una paloma, mancho. ¿Qué dices? ¿Con el coche? Un meco de aupa en la vía Julia, conmigo. ¿Y qué? ¿Cómo quedó afectada? No, no la vi a ella, vi salir todas las plumas para arriba. Ah, oh, buenísima. Si es que no se apartó. Estaban dos allí charlando en medio de la carretera. Y yo iba. Y dije, o sea, eres paloma pero no eres imbécil. Una se fue. Ah, normalmente se apartan. Una se fue y la otra la aparté yo. Un latigazo. Pues a mí me contó mi primo. Sí. El que ha venido de Granada, que le dieron un pelotazo en el ojo y le hicieron un agujero, que ya lo han operado. Sí. Pues antes que lo operasen, fueron a dar un paseo por ahí, fueron a pararon allí al final, ¿cómo se llama? En el Mare Magnum, por ahí. Estaban ya cansados de andar. Se apalancan los dos allí y eso que estaban mirando al tendido, pero vio pasar una paloma raseando, ¿sabes? Ya, iba a dar. Iba ya un rollo suelo, un ojito cerrado. A un palmito del suelo, ¿sabes? Dice que iba abierta y a tope, ¿no? Chuleándose. Vacilando a tope. Esto era un palomo. ¿Tú sabes el parking que hay? Me parece que es un parking que tiene como unos cristales, como de barandilla. No sé yo, es que no. Bueno, hay como unos cristales de barandilla, sí. Rollo de un metro. Sí. ¿Vale? Pues la paloma fue a parar al cristal. Uy, no era lista, no era. Se pegó un postión que se quedó un poco lerda. O sea, quedó viva. La tuya no sé, pero aquella quedó viva. Mundo de las palomas. Y la gente, me acordaba, porque la gente, eso que dice, pasa andando y sabes que la paloma da un paso y se tira. Sí. Pues no. Gente iba todo convencida y claro, todo el rato casi la pisaban, ¿sabes? Hasta que unos chinitos le echaron agua. Los chinitos, no saben nada. Esos vinieron de China solo para salvarla. Claro. Como Sabrina con la gallina en la piscina de Gran Hermano. Hostia, que hizo el boca a boca, ¿no? Sí, tío. Qué asco. ¿A quién se le ocurre? Que una gallina. Una chavala que parecía maja y ese día ha perdido todos los papeles. ¿Qué y deben hacer los de Gran Hermano? Pajillas, como tú y yo. O sea, ¿qué va a hacer en verano? Verano es tiempo de pajillas. Pierdes peso a base de pajillas. La mitad se te dan sudor y la otra en lefa. Pajilla va, pajilla viene. Bueno, va. HHH. Pinchamos una canción que se titula Prisión Confortable. Pues pinchala. Muy, también. Muy a bien. Muy a bien para lo que nos están haciendo en este puto mundo. Bueno, pues ya ha quedado claro, ¿no? Qué gran banda, ¿eh? HHH. Sí, ¿eh? Ahí... con sus cosas. Bueno, ¿Y de qué estamos hablando? Que ya, que se me pasa, se me va la memoria a una velocidad. No, nada importante. O sea, nuestra línea. Nada que de interés. Nada, ¿y a ti? Nada, ah, nada. De las palomas. Las palomas. Deben entrenar así, ¿no? Los cuerpos de esos antidisturbios. Tiran las palomas y le van dando. Van reventando palomas. Cuando no, bien. Los antidisturbios. Mientras no les deja pegar a la gente. No entrenan. El hijo puta nace. No se hace. O sea, ya de pequeño ya es madero. Ya sale con bigote y gafas Ray-Ban de esas. Se clava la chapa ahí de Cherry en el pecho sin avisar. Sí, sin avisar, ¿eh? Antidisturbios, ¿no? Total. Va elemento. Los maderos. Ay, los maderos. Ay, Dios. Algún día hablaremos de los maderos. Sí. Como los, si no hubiéramos hablado. De los hijos de puta. Vamos a leer la carta de la Leida. Léela. Hola, mis niños. Estamos a martes día 17 y acabo de escuchar el programa y me ha sorprendido el hecho de que, por lo oído, no habéis recibido mis cartas. Para ser exactas, dos cartas mías tendríais que haber recibido. Una pidiendo que se me incluyera en el sorteo del CD de Shelter y otra en la que se os enviaba una foto para que fuera colgada en el poblado. Bueno, que sí, que ha llegado todo. Que el doctor se olvidó de pasar antes de hacer un programa. Por lo tanto, ese programa no oíste nada, te quedaste en frase A. Pero si has oído el siguiente... Ya sabes que ya sí, sabes, y esta carta nos está volviendo un poco loco. Nos está poniendo hasta nerviosos. Que nosotros somos gente muy calmada, como has podido ver. Bueno, chicos, acerca agosto y creo que os vais de vacaciones o algo así. Porque mencionasteis que teníais que entregar los programas antes. También os podríais explicar mejor. Ahí sí que tienes razón. Bueno. Ahí no ha pillado. Nosotros podríamos explicarnos mejor, pero no nos da la gana. O sea, a ver si vamos a estar acusando aquí al personal porque a ti te da la gana. Porque ahora no sé si seguir escribiendo o si las cartas que envíe van a ser en vano, ya me diréis algo también. ¿Enano? En vano. ¿Y por qué? Vano, que es diminutivo de verano. Bueno, pero... de todos modos, os envío otro relato, aunque no sé si os llegará. La intención es lo que cuenta. No le pongo título como al anterior porque simplemente no me gusta etiquetar ni cosas ni personas. Bueno, mírala a ella, qué ecologista es. Bueno, muchachos, me despido con un besazo enorme. Y eso, que sí, que ponemos... ¡Ay, no, que hay una frase bonita! ¡Ay, frase sí, me que las frases le ponen! ¡Ay! Directamente. No, eso, 24 segundos, ¿por qué son? ¿Por qué no vas a poner la intro, no? Porque no te sale de la polla, ¿no? Y si yo la quiero si yo la quiero poner, ¿qué pasa? Porque aquí vas de listo. Mira, si tú la quieres poner, la ponemos sin y luego la ponemos con. ¿Vale? Imbécil. Seriedad, que por frase bonita. Por 24 segundos. Por 25 pesetas cada una. Imbécil. Hasta ahí a la web para ver cuántos segundos eran. Fascista. Imbécil. Seguro que tú ibas para antidisturbios. Ibas para Madero. Ibas para antidisturbios, seguro. Recordad que dejaré de escucharos el día que consiga pintar el sonido de una lágrima. Bonito, oh. La niña escribe bonito. Qué bonito. Ay, el amor. No sé ni dónde meter la carta. Imbécil. Tonto. Ay, Dios. Luego leeremos el relato también. La chavala escribe relato. Cosa y que no hace para los el demás. Sorteo de la camiseta también. También. Que no se sabe para cuándo. Si eso cuando si la amiga Ruth disponga. Bueno. Tira los 24 segundos para atrás. ¿Por qué? Porque me apetece a mí. Vas a quitar los 24. Porque te sale apoyo a ti, ¿no? No me apetece oírlo, tío. O sea, es imbécil. La mitad ni se oyen. Se oyen. Imbécil. Se oyen. Pinchamos la canción y hacemos el relato. ¿Dónde vas con ese dedo? No, a ponerlo en su sitio. Estaba un poco alto. Pinchamos la canción y luego el relato. O sea, que no lo vas a poner, ¿no? Porque no te sale nada a ti. Luego, si quieres, ponemos esos 24 segundos de mierda. Voy a boicotearlo, We'll be right back. sí, señor. Nosotros consideramos lo mismo que han considerado ellos sí. en este tema. Cuando chivuole, chivuole, que es como querer es poder, pero en italiano. Cago en Dios. Cosas de lo italiano. Cosas de lo italiano. Tan locos estos romanos. No veas, con las derechas, ¿cómo van? Claro, como todo lo hacen para diestros. Claro. No, no se debe sentir ¿eh? Uno más, ¿no? Cuando es zurdo. No te sigo. Diferente. No, yo estoy orgulloso de ser zurdo. Es más, si fuera diestro, ¿cómo? Me haría zurdo aposta. ¿Cómo que no me sigues? No, es que no sé por dónde van las cosas. De mí, ¿cómo van esas derechas? ¿Qué derechas? Esas derechas. De estas Europas tan unidas y tan vencidas. En fin, son hijos de puta. Y si no me habéis entendido, os jodéis. Porque tampoco vengo aquí a dar explicaciones de nada. ¿Te quedas o no? Bueno, tengo tos eso, ¿eh? Para el relato, igual... No, igual, igual ha venido delicado. Es que al doctor, si no... Venga, maricón. Se la chupas bien, pues no... Ay. Hijo de puta. Bueno, en fin. Os dejamos... con un relatito que nos ha escrito nuestra amiga Aleida. Que lo va a leer el doctor Arritmia como si, vamos, como si supiese hacerlo. A ver si nos vamos entendiendo. ¿Esto es música de circo o qué? Esto es música buena de relato, amigo. Pocos relatos hay con una música tan buena como este relato, amigo. Suena... Esto es como si estuviera montando el pulpo. No, no se te van los pies. Le doy vuelta a la silla mientras leo. Vosotros quedaros, mira, mira. Está guay. Que no mola, ¿eh? Que el relato es serio, ¿eh? Bueno, va. Venga, va. Tienes frío, tienes calor. Notas como si tus pies no tocaran el suelo. Como si el suelo danzara bajo tus pies, con el fin de hacerte perder el equilibrio y caer. Sientes como tus sentidos se inhiben por momentos. Se te nubla la vista. Un sudor frío se desliza por tu cara. Y todo lo que oyes, la música, las voces, las risas, todo, pasa a un segundo plano. Como si todo el estruendo viniera de la habitación de al lado y tú, en tu cama, intentaras dormir. Sientes algo en tu interior que lucha por salir. Te apresuras lo más rápido que puedes al baño, pero el suelo sigue moviéndose y tentándote a que te desplomes allí mismo. Sería lo más práctico, sería lo más cómodo. La verdad es que tiene pinta de ser muy cómodo y tus pies parecen estar conforme con ello. Pero a duras penas consigues llegar al baño, que siempre está más sucio de lo que te esperabas, lo que agravia tu estado. Y al ver la taza, ya no puedes más. Es la señal definitiva que necesitaba tu estómago para obligarte a doblarte sobre, dentro, la taza e impulsarlo todo fuera. Vomitas. Al menos has conseguido llegar al baño y echarlo dentro. Aunque eso es lo de menos, lo peor ya ha pasado. Te incorporas sobre la taza, temblorosa, con sudor que resbala por tu cara. Unos ojos rojos llenos de lágrimas y el repugnante sabor característico del post-vomitado. Miras la amalgama que flota en la taza. Es inevitable. Por mucho que sepas el asqueroso aspecto que sabes que tendrá, no puedes resistir el acto reflejo de mirar. Unos restos de pizza de la cena. Si te apuras mucho, puedes distinguir los ingredientes. Unos cubatas y mucha sangría. Todo mezclado con diversos jugos grásticos. Tras esa horrible experiencia, te repites una y otra vez que es la última vez que bebes. Pero esa frase no es nueva. Lo cierto es que te resulta muy familiar. Bueno, por fin, un poco más en ti. Te incorporas liberado de tu tan pesada carga. Esto ha sido en mi bolsillo. Y te diriges al espejo. Te miras, estás hecha un asco. Te refrescas un poco la cara y te enjuagas la boca para intentar, en vano, desprenderte de ese asqueroso regusto que te ha dejado en la boca y que parece que no quiere abandonarte todavía. Será cuestión de tomarse otra copa a ver si se va. Pues sí, me ha gustado, ¿eh? Me han venido toses y cosas, ¿eh? Me ha gustado. ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Qué te ha quedado? Me he trambucado la lengua. Te has quedado así como afectado. Afectado sí. por Oye, pues me lo estoy imaginando ahí. Me estoy imaginando. ¿Cuántas veces ha pasado esto, eh? Sí, sí, eh. Yo hace mucho que no vomito. Lleva de borracho, gafas puestas. Lleva la, la, no la nos foto. Ha contestado si trabaja o estudia o qué hace. O que estudia esta niña. Ah, claro, no lo ha oído. Claro, se cree que no le hemos contestado. Hostia. Ahora llegará una carta. Ha hecho un desfase. Correos son unos hijos de puta, eh. Habría que matarlos también. Al Torrico no. ¿Y por qué, sí. ¿Y por qué hacemos una cosa? ¿Cuál? Que venga ella a traerla directamente. ¿Que venga ella? Claro, claro. ¿De dónde es esta mujer? De vive al lado del mercado San Antonio. Anda. Tampoco le cae lejos. Sí, le pilla mal la cosa. Pilla mal. Pero si se pasa por la bolsera puede comprar una escaleta y traérsela. Claro. Eso sí que le pilla de paso. Y nos hacemos una foto aquí con caretas de puta madre. Una foto y unos porros o algo. Ya estás delinquiendo. Ya estás delinquiendo. Tú imagínate al hincharte a bebé sangría y luego te fumas un petardo y es la perdición. Sangría Don Simón, por eso, ¿eh? A mí yo prefiero la sangría de aquella de botella de Cadaqués. La de Cadaqués está buena, el súper. ¿Esta niña va a Cadaqués? Pues... Que vaya pues, al súper y pille un garrafón. Compra, no sé cómo se llama. Es una es botella... cristal con etiqueta naranja. Cristal verde y no es totalmente redonda, hace como un triángulo, tiene ¿no? Asa incorporada. Y tiene un asa. Canela, ¿eh? Calidad, ¿eh? Le pones fruta... Y cosa. Esas cosas, y la dejas ahí que las cosas se maceren, no me salía, gracias doctor. Para eso estamos, amigo. ¿Eh? Y te la bebes luego y te la... Sí, lo más indicado es bebértela luego, o sea, eso es básico. Si no, de aspecto está bien. Se puede ser normal. Imbécil en esta vida, sí. Pero tú has llegado al tope de los topes de los imbéciles. Subdirector comandante de los imbéciles también. Claro, ya me acabo de pillar yo por la patilla. ¿Qué coño vas a pillar tú? De los imbéciles, ¿no? Tonto. Su comandante de los imbéciles. Aquí, se supone que yo estoy aquí bajo tu sobaco, ¿eh? Sí. De tu ala. Ajá. Aquí, soy tu mano izquierda. Ajá. En tu caso. En mi caso, mi mano derecha. Mano izquierda, ¿no? Pues ¿qué? Pues es tu mano. Pero yo me basto conmigo mismo. Pues tú sí. Eres la derecha, que es poca cosa, o sea, de no servir, no, ni para las pajas. Iba, a ver si nos vamos entendiendo. Hay las cosas que va a volar las collejas. Cago en Dios. Te he venido aquí, ¿dónde me he chiringuito? Bueno, en fin, que a mí no me digas esas cosas porque tú no estarías aquí respirando si yo no estuviese aquí. Imbécil, cretino. La tuberculosis. Para ser el último día vamos a salir aquí a galletas. Me cago en la puta vida. Pinchamos una canción. ¿Cómo se nota que eres un amargado de mierda porque no vas a tener vacaciones? Hacemos una cosa. Jódete. Y tu atento. Jefe tiene la nariz que, vamos, vaya atención. Mierda de nariz. Sí, que... Pero... ¡Oh, wow! Que lo he hecho yo aposta, la hago en la boca, para asustarte. ¿Qué? Mira, a ver, ponemos es que esta canción. Enfadado. ¿Qué pasa? Tú abre la caja de guardar Ray Capos y que salga Ray Capo y venga a hacer el sorteo que ya toca. Ya, ¿hacemos el sorteo? Hacemos el sorteo ya. Vale, ¿qué va a poner? Vamos a poner a todo el mundo en pie, cicatriz. Oh, wow. Desobediencia con Nacho al frente. ¿Qué es lo que hay que hacer en momentos como estos? Hay que cuestionar todo lo que te han cuestionado. Claro. Y te dicen, mira, es que vamos a pensarlo. No primero. Me lo creo, de entrada no me lo creo. No, ya lo tiene, es la frase. Aquí el doctor funciona así. Oye, ¿podrías hacer esto? No. Luego ya veremos. Luego tú dejas pasar el tiempo y ves que sí, pero de entrada no. De entrada no, para que no te flipes. Me gusta la sorpresa. Claro. Venga. We'll be right back. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener aquí al señor Ray Capón, que ha venido y ha delegado en mí la capacidad de la mano virgen. Se está haciendo unos porros de Hare Krishna, Ray Capón. Para hacer el sorteo de esto de su CDS. Bueno, hemos hecho bolitas con todos los nombres de la gente que quería los CDS. Está todo metido en un gran pote que hemos conseguido aquí abajo en una tienda de 20 duros. Y nada, y vamos a ver si sacamos el agraciado o agraciada. Nosotros no somos homosexuales. ¿Quieres ser tú el desgraciado de la mano inocente? Yo quiero que me toque usted un poco porque últimamente me siento... que lo estaba diciendo. ¿No ves que no lo están viendo? ¡Ay, es tonto! Saca un papiro. Bueno, vamos a sacar un papel como si fuésemos buenos amigos, ¿eh? Vamos a ver. Saca un papel, lee un nombre que luego te voy a dar una sorpresa ya a ti. Venga, venga, procede. A David de... Samarán, pobre hombre, ¿eh? El día que deja de currar casi se muere, ¿eh? Ah, pensaba que hoy se había muerto. Todo llegará, que es el jefe de la caixa, hijo de la gran puta. Hostia, ese tiene muchos dineros tuyos. No, mío no. Bueno, los que te ha podido sangrar. Ah, no, es verdad que tú ya no ya estás no estoy ahí. Con ellos. Te estás esperando liquidar la hipoteca para pirarte allí, ¿no? Sí. Para que te roben. Para que me roben ellos, prefiero que me roben bueno, ellos. Bueno, déjame, que estoy aquí interpretando vale, un vale. Sorteo. Parece el sorteo de la FIFA ese, cuando el Madrid juega contra equipos de Hungría. Hostia, y ahora juega el Zidane. Y el Rivaldo hace huelga de hambre, ¿no? ¿O algo? Sí, el Rivaldo también. Más millones. Sí, sí. Saca ahí los billetes, amigo. Sí, también le va a la globalización, le va un rato largo también. Sí. En su país, se quitan el hambre a hostias. ¿Quieres que te diga una cosa? La gente está nerviosa, ¿eh? O sea, en el sorteo. Ah, que está que ya va bien, que ya va bien, como los Oscars. Quieren el sorteo, pero es que ahora ha venido un intermedio, amigos. De publicidad, locutores, y canciones. De cosas del deporte. Ahora venía deporte. Si es que. Lo mejor, yo creo que lo mejor hablando es... Hablando de deporte. ¿Qué? ¿Deporte de quién? ¿Deporte? ¿A quién paga los portes? Dígame, ¿deporte de quién? Deporte pagado, siempre. ¿Pagado? Para ser buena gente. O sea, a esto podemos mandárselo de vida. Mira, vamos a hacer una cosa. Al que le toque el CD se lo vamos a enviar a portes pagado. ¿Porte pagado? Porte pagado. Venga, ¿no quieres que te dé una sorpresa? ¿A la Bilde? Ah, ¿tengo una sorpresa para mí? Sí. Ah, vale. Entonces vamos a ir rápido. The winner is... ¡Aleida! ¡Ah, aplaude! ¡Ah, hostia! Creía que te ibas a Lleida. Pues ya le llegará el CD. A ver. Miles and Fewer, nene. ¡Olé! No sabía, ¿eh? A ti te molan, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Lo leemos ya? Bueno, que le ha tocado el CD a Aleida. Aleida, te toca el CD, que es feliz. O no, no potes. Bueno, Santa. Es un mail que viene entrelazado con canciones, que intentaré cantarlas y para eso me la he marcado para que no me pillen. ¿Quieres que te haga coros o algo? Bueno, vamos a intentar si sale bien. Vale. Y el Mike empieza tal que así. Súbete a mi moto. Mi Vespino Rossi. Vale. Hasta ahí la canción. Hola, hola, niños y niñas. Después de recibir mensajes eróticos de forzudos mulatos, Essenfewer ha vuelto. Sí, señor. Por última vez, claro. Pues supongo que este será el último programa no grabado. ¿Qué tal la vida? ¿Bien? Sí, ¿eh? Bien para los maderos de todo el mundo. Joder, estas últimas semanas cómo se las han gastado los cabrones. Yo intenté hacer las oposiciones, pero el teórico era muy chungo. La primera pregunta era, wow, wow, wow. Y la segunda, oink, oink, oink. Supongo que mi nivel cultural no llegaba a la media de los asistentes. Además, en la prueba de aporrear moros y punkis, a mí se me rompieron a las primeras de cambio. El truco es darles caña, pero que no se note, o si no los jueces progres te meten un paquete. Joder, qué bien va el mundo. Santiburcio, presidente. A tope. Me estoy quedando sin voz por momentos, ¿eh? Venga, va, tú puedes, cariño. Por cierto, ¿Chespirito no es el que canta la canción del Chavo del Ocho? Él es el Chavo, o como se decía en la serie, interpretado por el supercomediante Chespirito. Hasta ahí tienes razón, pero la canción del Chavo del Ocho es instrumental. No tiene letra. No hay letra, no canta nadie. Oye, la has grabado, lo has grabado. Que parece que cuando empezaba a dar tacán, pero es la otra. Es como una especie de... De la primera pregunta que le hicieron en el examen para Madero a él. Sí. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Ya he visto el merchandising en la página de Pobladores. ¡Qué ruin eres, cabrón! Está todo a precios populares, macho. Este tío es un sanguijuela. ¿Qué precios has puesto? Que sepáis que yo no tengo ni puta idea de eso. La caja 1000 duros, que es lo que vale. Y ahora de regalo el CD número 6, que ya está a la venta. El libro Un Talego y los CDs... Un talego cada uno y 3 talegos los 4. Pues yo el libro lo veo excesivo. Sí. Pues no lo compré. Ya. O sea, Te estoy obligando a algo. Si yo no los pongo ahí, o sea, ¿alguien lo ha comprado? No. Pues ya está. ¿Me he metido contigo? No, no. Pues ya está, pues lo llevamos bien. Oh, no. Bueno, a ver si me toca el de Shelter. No lo ha tocado. No lo ha tocado. Lo hemos leído tarde. Ya sabes que te soborné y tal. Por cierto, pon una canción de Arcángel, joder. Rollo canción del verano, como la de Manu Chao. Me gusta la mierda, me gustas tú. Me cago en tus muertos, me gustas tú. Vaya mierda de canción, joder. Deja la música marxista, leninista, de pegote, que sales en los 40 y hueles a rancio. Uy. Bueno, yo me piro con la melodía de mis propios gases. Esa sí que es la canción del verano. Y a mí me van a fornicar. ¡Que viva España! Tu vieja giña sin parar. ¡Que viva España! A tope. Ahí las canciones. Se te está poniendo la voz de machote madero, ¿eh? Parezco el cantante Motorjilla. Venga, Nois, besazos sin lengua, que después pilláis confianza y me coméis la olla. Eibad, una lluvia dorada, que no guarretes, que no cuela. Ah, por cierto, escuché por ahí que me ibas a hacer un regalito. Mira, yo también estoy soltero, así que si te va el roce, ya sabes. Vale. Es en Fuhrer. Es un campeón. Puto amo. En fin, Kifarem, un colaborador. Como la copa de un pino. Bueno, va. Qué alegría, ¿eh? Matado esa sorpresa. Qué alegría, que alboroto. Qué lástima que no la ha tocado. The Winner is... Lástima no tener dos. Es en Fever. Cosa. Bueno, ya le tocará otra cosa. Sí, total, si es el que más escribe. Él y Aleida. Se va a tomar y además todo. No comen carne ninguno de los dos. Qué cosa la vida con la carne que hay, ¿eh? A lo mejor puedes hacer un trío. A ellos no les gusta la carne, pero tú sí. Tú yo me puedes, como la de ellos. Me puedes comer todo. Yo me como lo que me dejen. Porque todos ellos están básicamente hechos de carne. Y tú te lo puedes comer todo. Yo sí, yo me lo y puedo además comer. Tú no, manía, lo que se dice en manía. Falta que se dejen comer. Es lo único que falta. Y tiene un piercing en la lengua. ¿Quién? Tú. Ah, yo sí. Eso era... decía ellos. Ah, yo no sé. Pero yo no me llego, yo quería probarlo, pero no me llego. Bueno, pero yo seguro que se ponen. Estaría bien. ¿Qué? ¿Qué vas a poner ahora? Voy a poner una canción de los Raised Fist debido al caso... Ah, sí, sí, señor. ...de que tenemos una noticia a apuntarse. Apuntárselo. Domingo 16 de septiembre, que es ese mes que va entre agosto y octubre. A puntito de que aquí el señor X cumpla sí. 27 añitos. Pues el domingo 16 de septiembre en el garaje tocarán Nine, Raised Fist y Within Reach. Tres grupitos de puta madre. No sé el precio ni sé nada. Y es lo de menos, hay intentar que entrar igual. Gratis. Claro, hombre, por supuesto. Y a tal efecto vamos a pinchar una canción de Raised Fist, de su último trabajo, que se llama Ignoring the Guidelines, el corte número 11, que es brutal, que se llama Wasting Your Time, perdiendo el tiempo. Canción... Casi podría ser. ¿Estamos haciendo nosotros? No. Yo creo que no, en el fondo yo creo que no. Nosotros hacemos cosas. Sí, estamos aquí y... Joder, somos constantes, ¿eh? Ya ves. Si hubiésemos sido así de constantes cuando estudiábamos... Se llama ministro. Igual tendríamos una carrera y todo y podríamos estar tirando piedras, pero con bolis. Y con carrera, pero tirando piedras ya con bolis. Porque claro, ya tendría un sentido tener un boli. Y compás y cartabones. Hostia, nen. Cartabón tiene cartabón, que doler, nen. Compás. ¿Cuánto tiempo hace que no utilizas un compás? Años. ¿Te acuerdas de los compases que habían en los colegios? El de tiza. Que el de tiza. Era complicado de usar, ¿eh? Hostia, nen. Pues no le hacían un agujero a la pizarra. Yo tenía profes que lo utilizaban de puta madre. Pero igual no sabía hacer nada. Pero yo sorprendía, ¿eh? Aquello me quedaba a mí... Elemento extraño el compás de la pizarra. Sí, sí, sí, sí. Unas cosas rarísimas. Rise of Fist. Cuidado que vienen pegando en su estilo, vamos. Rise of Fist. Looking for friends and respect. Don't fuck it up in every aspect. Try to reach nothing for everyone else. Choose it, no one else to affect your death. There is a line, you're always right. You're probably right. Bueno, que sepáis que tenemos un problema con una guitarra. Siempre se nos va una guitarra. Bofetones de la hostia este grupo. Esta gente parece que como si tuviese prisa por decir las cosas, ¿sabes? Sí. Que dice, hostia, ¿no? Que tengo que decir algo y... joder. Y seguro que... Segurísimo. Sí. Que se dejan algo, ¿sabes? Siempre dice, hostia... Cago en Dios, se me ha olvidado aquello. El próximo disco digo algo más. se me ha olvidado meter un tupa-tupa en un trozo. Sí, claro. Y dos toques de caja. Tan corriendo. Que seguro que... Que algo se les olvida. Bueno, ¿y bueno, qué nos vas a poner ahora? Explícales un poco lo de los especiales de verano, tío. Que yo no tengo la voz para estos trotes. Bueno, pues hemos preparado 4 especiales de verano. El orden, si no me equivoco, va a ser el primer programa. Si me das un calendario, haré... No, mira, mejor los cojo de los CDS. El primer programa será el martes 7 de agosto, que será un especial del sapo y esa caja que ha nombrado el doctor Arritmia, de una caja de mierda, que lo llaman ellos, que son todo paranoias de gente que hace cosas rarísimas. Cosa interesante de oír, vamos. El siguiente programa, que será el 14 de agosto, será un especial de un par de CDs que nos han dejado de versiones que hacen grupos así surferos, de versiones poperas, de cosas así, yo que sé. De los Beatles, de Barbie Girl y estas sí, cosas. De Mike Oldfield, cosas variopintas, de Doors y cosas así, grupos surferos. Y también todo mezclado con la Shitbox. ¿Han visto? Muy bien, nene. El 21 de agosto, pues seguimos en la misma línea. Sí. Y también con versiones de grupos surferos. Esta vez, este programa, las versiones son más actuales. O sea, que os sonarán un poquito más. Y también todo ello mezclado con Shitbox. Sí. Y el último especial lo hemos guardado para una banda que nos tiene el corazón robado. Como si fuese un grupo de eso. ¿Cómo se llama? Que le roba el corazón. Aquí un grupo español que roba corazones. Alejandro Sanz. No, ese, por ejemplo. Partido, pero podría robar. Ah, también se es verdad. Pone... Pues nos ha partido el corazón y nos tiene embelesados desde la primera vez que los vimos y los escuchamos y nos masturbamos con ellos. Que es Psicofitol. Una banda, pues, que vamos a decir de ellos, que no se sepa ya. No se sabe nada, pero tenemos que saber más cosas. Son cosas que podéis escuchar y que hemos hecho para entreteneros este verano. También está todo ella bien mezcladito, así como si después de comer te bebes un cafelito con hielo, pues también con la Shitbox, o sea, la caja de mierda, que si os interesa, pues nada, como enviarle un email a doctora Rimia, que de paso ya podría decir el email y todo. Y ya, sí, porque ya no, nos vamos a ir despidiendo. Ya nos vamos despidiendo. Sí, quedan 3 minutos o 4 yo me, y... Yo me siento triste. Bueno, pues si queréis la caja esa o queréis saber algo de sobre esa caja, que es exactamente lo que lleva, pues podéis haceros una idea escuchando los programas. Y si os interesa, pues os ponéis en contacto con nosotros y el doctor Arritmia pues os hará un apaño, os informará y os masturbará si es necesario. Sí, eso solo a las féminas. ¿Y a los féminos? Se masturban ellos como hago yo. Bueno. cada uno que se aguante su chorra, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Te veo triste. La voz. ¿Qué te ha pasado? Más alta la voz. Quiero una caja de vino. Una caja de vino. No, es que me he quedado sin tabaco y ahora me apetece un filter. ¿Te has quedado sin tabaco? Está allí. Llevas fumando todo el programa. Ya. ¿Qué pasa? ¿Que porque tu madre te ha dejado dinero y ya has vuelto a fumar como un carretero? Es que yo soy de una ONG, Ceniceros Sin Fronteras. Y me dedico a llenarlos. ¿Ceniza al poder? Sí. Ay, qué pena. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se emite dentro de una emisora que se llama Radio Pica en el 96.6 de la FM. ¿Qué significa eso? Pues que estamos aquí para vosotros. Nos autocuestionamos a nosotros mismos. Nos enfadamos con nosotros y luego salimos aquí en la radio y os explicamos cosas. Y para eso hemos venido, principalmente para explicar cosas. Sí. Y básicamente para poner música. Intentamos que sea buena como mínimo y que diga algo. Nuestro... Que mezclado todo ello, mezclado con la actualidad. Sí. Eso lo intentamos. La rabiosa actualidad. La rabiosa actualidad. Por nosotros somos gente así como muy periodista. Lo que pasa es que no nos dejaron. Este programa se emite todos los martes a las 18:43 y a las 22:56. Y ya muy poquito más, pues que después de verano volveremos, supongo, no sé, no supongo que sí. Supones que sí, volveremos. Volveremos y pues eso, que paséis un buen verano y esas cosas. Y que hacer todo lo que nosotros no vamos a poder hacer. Sí, que disfrutéis mínimo de los especiales y si estáis en la playa, pues mojaros, mirar pechos, mirar cuerpos sin pelo de tíos que se depilan. Y como no nos gustan las despedidas tristes, vamos a poner un corte de la caja para ir cerrando. Que es de un problema que pasan en Argentina. Con un señor que llama por teléfono a gente y le da por el culo, que no lo lleguéis ni a imaginar lo que da por culo ese señor. Mira, escuchar lo que le hace un señor a una señorita. Son... Eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Me voy a por un cigarro y me pongo romántico en la despedida, como en un, dos, tres. Igual. Hostia, igual. Qué bonito, ¿eh? Bueno, familia. Bueno. Que vaya bien. Que os lo paséis de putísima madre. Hasta el septiembre. Hasta la vuelta en septiembre, como siempre. Chao. Adeu. Hola, buenas noches. La señorita Silvina está... ¿De parte de quién? De parte de Taretti. ¿Tarenqui? No, Taretti. Con H en el medio. ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Silvina? Sí, ¿quién es? Ah, Karen, mire, Silvina, yo le hablo, soy un vecino suyo. Sí. Bastante inmediato como vecino, un poquito más abajo del piso 18. Ajá. Y ahora, al volver del trabajo, mi mujer me dice que ni la siesta puede dormir porque a vos te gusta mucho la música. ¿Vos realmente tocas, o sea, funciona muy alto el volumen, o a lo mejor mi mujer exagera? No, yo no estoy en todo el día. ¿Pero en qué trabajo? Oíme, querida, ¿y quién toca ahí a la tarde? ¿Quién pone los discos? No sé quién puede estar, porque yo no estoy en todo el día y vengo a las 5:30 de la tarde. Me voy a las 9:00 de la mañana. No, ¿tanto trabajás? ¿Lejos de tu casa? No, acá en el edificio. Y ah, me puede ir a preguntar. Bueno, escucha, querida. Sí, ¿quién sí. puede ser la que estuvo poniendo los discos de estos muchachos que vinieron en Argentina y ponerlo muy fuerte? ¿De qué piso es usted? ¿Querida? ¿De qué piso es? Te lo digo. ¿Sí? Muy cerquita tuyo, muy bajito, al lado tuyo. Yo estoy en el piso de abajo, querida. Vos no me conocés. Ajá. Vos no me viste nunca. No. Y bueno, querida, entonces, ¿por qué mierda no dejan de poner la música tan alta? Pero nosotros no somos, espere, no soy irrespetuoso, porque nosotros no somos. No es que sea irrespetuoso, querida. No, porque mierda pero, me está diciendo. Pero por favor, te dije mierda porque la música es una mierda y además la toca y muy... Bueno, y a mí no me diga nada porque yo no soy, yo trabajo todo el día y si quiere puedo ir a preguntar. Oíme, ¿a quién querés engañar? Yo vivo debajo de tu piso... Estamos pasando, pero le voy a pasar con mi tía, que es la dueña del departamento. Dame con tu tía. ¿De dónde habla? De otro teléfono, ¿de dónde cree que hable? No, señor, espera un segundito. Bueno. Primer momento, acá no hay nadie en todo el día. Ah, entonces la música suena sola, de memoria, toca. ¿Pero quién es? A ver, yo hablo, vivo hace 19 años acá, ¿quién es? Pero usted es la tía de Silvina. De Silvina, sí. ¿Y Silvina? Trabaja de 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la tarde. Está bien, señora. Yo le hice una pregunta. ¿Usted es la tía de Silvina? Sí, señora. Sí, señor. No, señora, no me... Epa. Pues, perdón. Sí, señor. No, maricón no soy, ojo. Bueno, sí, señor. ¿Y? ¿Y usted que es la tía de Silvina? No se lo diga a nadie que es tía de semejante señorita que no tiene ningún respeto, pone la música a todo volumen... No se entiende un carajo lo que cantan porque son unos tipos que vinieron en Argentina, ojalá no hubieran venido nunca. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes no pongan la música tan alta? Bueno, señor, ¿quiere saber una cosa? No. Bueno, primero, Silvina se va a las 9:05 de la mañana de acá. Pero, ¿a dónde va, querida Silvina? Silvina... A trabajar. Sí, pero ¿cuántos años tiene Silvina? 27 años, señor. ¿De qué trabaja? De prostituta. Su hermana trabaja de prostituta, hijo de puta. ¿Dónde vivimos? Pero yo, ¿cómo, dónde vivo yo? Yo vivo en la calle Cochabamba 1614. No, tarado. Pero querida, ya sé, pero yo te hablo desde la calle Cochabamba, porque además, ustedes que hacen unos quilombos de la gran puta. Hablo de quilombo, me acuerdo de Silvina, que no sé, me han dicho que es prostituta. Pero ¿cómo es la puta que te parió? No, ahora no tengo tiempo, pero en cualquier... ¿Usted dónde vive? Yo, querida, te lo dije recién. Cochabamba 16... ¿Usted está equivocado, señor? Pero los que están en la calle Yerbal, que es familia mía, vive debajo del piso de ustedes, me dicen que ustedes son unos quilomberos, de prostituta no hablamos más. ¿De abajo ¿Ya? mío? Sí, claro. ¿En qué piso? El 17. ¿Qué departamento? ¿Querés que me acuerde tanto? Piso, departamento. Vos estás en el 18J. Sí, señor. Agárrame en la... Pero de todas maneras, yo, si vuelvo a escuchar otra vez música alta y de estos maricones que estuvieron hace poco en Buenos Aires, yo voy allí, hago un quilombo de la gran puta. Bueno, señor, ¿cómo no? Venga a hacer el quilombo que usted quiera. Sí, pero decile a Silvina que no haga la calle a cualquier hora del día. ¿Sabe lo que es hacer la calle? Sí, tesoro. Pero, bueno, ¿sabe Silvina dónde trabaja? No. Usted llame por teléfono y pregunte, porque Silvina no hace la calle como usted está creída. Hace el adoquinado ella. Pero, ¿sabe quién lo hará la calle? Su parienta. No, no es mi parienta, parturienta. Escúcheme, señora. Usted hace 19 años que vive allí. Sí, señor. Está... Usted habla un poquito alterado. ¿Usted está embarazada, por casualidad? No, está equivocado. ¿No está embarazada? No. ¿Ya no está en edad de embarazarse? No, señor. ¿Y estuvo alguna vez embarazada? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? A ver. Una nena. Una nena, qué bárbaro. ¿Y usted ya la reconoció, la nena, o no? Pero usted está más loco que una cabra. No, no. ¿Usted nació de un caballo? No, usted no se decide. No. Cabra, caballo... Al fin, ¿a quién me... ¡Váyase la puta madre que lo parió! ¿En qué sentido? ¡Una yegua! ¡Ya lloréis por los pelos de Santo Cristo!